Hippie for Jesus. Es tiempo de que sientas el amor de Dios en tu corazón. Siéntelo, alaba a Jesucristo. Y es que hoy me ha dado de su amor. Con mi Señor yo sigo para adelante y no me voy, yo no me voy. Siéntelo, alaba a Jesucristo. Y es que hoy me ha dado de su amor. Con mi Señor yo sigo para adelante. Señores.